Celebramos el segundo domingo de la Pascua en la intención, en el deseo de poder encontrarnos con el resucitado en medio nuestro. Y el evangelista Juan termina su libro, su evangelio, con este lindísimo mensaje ahora para nosotros. Jesús realizó muchos otros signos que no se encuentran escritos en este libro, pero estos fueron escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Esto es, quizás lo sepamos o no, no importa, esto es el anhelo de la Pascua. Necesitamos tener vida, vida de resurrección, vida que vivifique nuestra vida. Claramente todos estamos hoy vivos, si no, no hubiéramos venido, pero no necesariamente vivificados con la vida del resucitado. Y la Pascua es que Él, el resucitado, el viviente, nos vivifique. Por eso necesitamos reconocer que aun cuando estemos vivos, todos necesitamos ser de una u otra forma vivificados. Esa experiencia de recibir vida en su nombre no es mágica, no es que por el hecho automático de venir a misa, meditar un tema, consumir un sacramento, vamos a ser vivificados, sino que somos vivificados como los discípulos, como fruto de un encuentro personal, tal y como ocurre en nuestra vida más humana y cotidiana, que lo que nos vivifica son encuentros. Y lo que nos hiere, nos enferma o nos hace morir afectiva, espiritualmente, son desencuentros. Así como cuando nos aislamos en nuestros miedos, en nuestras soledades, resentimientos y tristezas, nos sentimos morir, en un sentido inverso, cuando logramos tomar contacto uno con otro en el matrimonio o con un hijo, con un amigo, ese encuentro te vivifica, te hace sentir viva o vivo. Bueno, nuestra vida en Cristo solamente surge como fruto de este encuentro personal con Él, con el resucitado. Ustedes dirán, bueno, no es tan fácil, claramente no es tan fácil encontrarse con el resucitado, pero en algún punto es simple y requiere de nosotros también una cierta simpleza, la simpleza de la fe. El encuentro que describe el evangelista Juan es el encuentro de una comunidad que está unida más por el espanto que por el amor, para parafrasear a Borges, ¿no? Está unida por el miedo, están encerrados, están refugiados, y desde el aislamiento no pueden encontrarse con el resucitado. Más aislado todavía se encuentra Tomás, que ni siquiera estaba con ellos, con el resto de los discípulos. Por eso es que hay un retraso, como un delay en el encuentro con el resucitado. Jesús, atravesando las paredes del miedo, logra encontrarse con la comunidad unida por el espanto, los primeros discípulos. Pero después Tomás, que no estaba allí, es decir, estaba más aislado todavía que ellos, quizás no tanto por el miedo, sino por el resentimiento y la desilusión, recién una semana después va a encontrarse también con Cristo resucitado. Todo lo contrario de esta otra comunidad, formada por la misma gente, pero es otra comunidad, que nos relata los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice que los discípulos estaban íntimamente unidos, compartían sus bienes, rezaban juntos, partían el pan, la Eucaristía. Se ocupaban de los más necesitados para que no faltara nada a nadie. Una comunidad que fueron resucitados, fuimos regenerados, dice la primera carta de Pedro, la segunda lectura. Bueno, esta experiencia del resucitado los resucitó a ellos, y ahora ya estarán no unidos por el espanto, sino por el amor. Entre tanto, tenemos delante ahora la comunidad de Juan, unidas por el miedo, refugiados y aislados, y Jesús, digo, traspasando las paredes del temor para desearles la paz. Dos veces les desea la paz, como una experiencia totalmente sanante de la semana violenta que ellos vivieron. La Semana Santa es una semana violenta. Y después de esa violencia que les arrebata al amigo, al maestro, ahora el amigo del maestro aparece vivo, soplando sobre ellos el Espíritu Santo, su vida, para que ellos también la tengan. La paz y el Espíritu que recrea todo. La imagen del soplo es una imagen bíblica, ¿no? El Génesis, cuando la creación fue hecha por el Espíritu, el soplo de Dios que aleteaba sobre las aguas, en el primer relato, o el soplo de Dios sobre las narices de ese primer muñeco de barro, que cuando Dios insufla en sus narices aliento soplando sobre él, resulta un ser viviente. Bueno, ahora Jesús es el que recrea el desánimo de esta comunidad, más muerta que viva, una especie de zombies, y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Este que vive en plenitud a una comunidad media muerta de miedo, la vivifica ahora con su Espíritu. Paradójicamente, el resucitado, aquel que vive con una vida plenísima, es el cicatrizado. En esta escena escuchamos cómo Tomás pide el derecho de tocar, de ver a Jesús y de tocar sus manos y su costado. Y a la semana siguiente de aquel primer encuentro con los discípulos, Jesús le va a conceder esta gracia a Tomás. Tomás, vení para acá. Aquí están mis manos, meté tus dedos acá, meté tus dedos en mi costado. Toca al cicatrizado. Esto no es un detalle, no es un detalle simplemente corporal, es un detalle simbólico tremendo. Porque el resucitado es el que viene de la gran herida provocada por la muerte. Pero ahora está cicatrizado. El día que nos encontremos cara a cara con Jesús en el cielo resucitado, estará cicatrizado. Y esto nos dice que la vida plena y la vida en abundancia, la vida de resurrección, es una vida cicatrizada. Es decir, que nuestra vida humana, cotidiana, natural, siempre será destinataria de muchas alegrías, pero también de muchas penas, de muchos dolores, de muchos fracasos, abandonos, desilusiones, traiciones. Y todo esto va produciendo en nuestra vida desgaste, dolor, desilusión, muerte. Todos nosotros entonces somos vivos y a la vez heridos. Y por eso entonces encontrarnos con el resucitado, que es un cicatrizado, significa que nosotros tenemos que unirnos con él, porque él quiere unirse a nosotros también desde sus cicatrices, ya ahora sanadas. Él quiere compartir nuestros dolores, lo que nos ha herido, lo que nos ha enfermado, y quiere entonces vivificarnos con su vida de resurrección. La vida en abundancia entonces es una vida que atraviesa las experiencias de desconsuelo. El mundo, desde que es mundo y hasta que lo sea, de este tiempo, de este eón, digamos, el mundo siempre será un mundo de lágrimas que necesitará consuelo, un mundo de heridas que necesitará sanación, un mundo de soledades que necesitará compañía, un mundo de pecado que necesitará perdón, misericordia, un mundo de muerte que necesitará resurrección. Siempre será así. Y por eso es que el resucitado, que sopla sobre los discípulos, los vivifica a ellos, convirtiéndolos ahora sí en una comunidad viva, no muerta de miedo, viva, compartiendo amorosamente todo, en intimidad, en calor. Y esto es lo que es la iglesia, una comunidad de hombres y mujeres cicatrizándose, ¿por qué? Porque hiriéndose, porque día a día la vida muchas veces nos pone una zancadilla que nos hiere, nos lastima, y necesitamos una y otra vez ser cicatrizados. Y el encuentro con el viviente va de a poco cicatrizándonos, y desde nuestras heridas cicatrizadas Jesús nos envía a consolar, a sanar, a acompañar, a perdonar, a misericordiar, como conjuga el verbo Francisco, el Papa, a misericordiar a la gente, pastoreándola. Y entonces la frase de Jesús a los discípulos, como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Ahí viene el soplo del Espíritu. Ese envío de Jesús y es el soplo de su Espíritu, ese viento creador y creativo, es como un empuje que no culmina más, sino hasta el final de los tiempos. Todos nosotros estamos bajo esta tormenta del Espíritu de Dios, este soplo del amor de Dios, que nos empuja y nos envía, salí del miedo, salí del aislamiento, andá a misericordiar, andá a perdonar, vayan, los pecados serán perdonados, vayan a perdonar, vayan a acompañar, a sanar, a consolar, a hacer lo que yo hice. Todos estamos entonces en esa corriente. Y si no sentimos esa energía amorosa del resucitado, quizás estemos todavía al costado del camino, digamos, y necesitamos que alguien nos incorpore. Lo cierto es que el camino de la iglesia es un camino que está empujado desde atrás, diríamos, por este envío de Jesús, vayan, yo los envío, como el Padre a mí. La corriente viene muy de arriba, del Padre al Hijo y del Hijo a los discípulos, para que nosotros podamos transmitir vida y consuelo a los demás. Somos heridos cicatrizándose y cicatrizando la vida de muerte de nuestros hermanos para vivificarlos a ellos también. A mí me alegra un montón la vida de resurrección que hay en la Merced, con tantos espacios de acompañamiento, de sanación, de iluminación, de consuelo para mucha gente, desde niños, jóvenes, adultos, mayores, enfermos, gente que necesita, gente conflictuada en su vida matrimonial, en su vida de relación con sus hijos. Tantos de ustedes que, no porque sean perfectos y omnipotentes y tengan todo claro, sino porque son cicatrizados, sienten este envío de Jesús y sienten sobre todo la energía de su Espíritu para poder vivificar a otros. Bueno, pensemos, ¿quiénes de los nuestros? Empecemos por nuestro metro cuadrado, casa, nuestra casa, después el ambiente familiar, el ambiente laboral, la comunidad. ¿Quiénes están recibiendo vida de mí? Si encontramos aunque sea uno, quiere decir que estamos vivos. Si no encontramos a nadie que reciba vida de mí, estoy muerto, soy un zombie. Estoy vivo porque me ponen el espejito y se empaña, pero espiritualmente no tengo vida de resurrección. No estoy vivificando a nadie. Y entonces necesitamos que el Señor sople sobre nosotros, el Señor sopla sobre nosotros. Necesitamos sentir ese soplido, encontrarnos con aquel cicatrizado que ahora vive, para que él vivifique mi vida y me convierta en alguien que también a mi vez pueda vivificar a otros. Hay un montón de heridos en la vida y nosotros somos parte de ellos, heridos por la salud que perdemos, quizás por el trabajo que hemos perdido, la situación económica o social que no hemos recuperado. Los más heridos de todos son los heridos de amor, pues son heridas muy profundas. Bueno, el Señor nos dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Parafraseándose a sí mismo Jesús en Juan, como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Esta corriente es en la cual Jesús quiere incorporarnos para que ese amor tremendo, ahora que llega a nosotros por el Espíritu, nos cicatrice, nos sane y podamos convertirnos también nosotros en vivos, en resucitados, porque hay mucha gente que nos necesita así, vivos, comprometidos con ellos amorosamente. Bueno, pidamos que este tiempo de la Pascua nos ayude a reconocernos necesitados del Espíritu, pero también capaces de ser vivificadores para nuestros hermanos.